From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un tribunal iraquí condenó a Saddam Hussein a muerte en la horca por cometer crímenes contra la humanidad. La decisión fue anunciada el domingo, solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Estados Unidos. Mientras el magistrado Rauf Abdul Rahman anunciaba el fallo, el expresidente iraquí lo interrumpió y gritó «¡Viva Irak!». El tribunal decidió condenar a Saddam Hussein al-Mahid a ser ejecutado en la horca por crímenes contra la humanidad. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la nación! ¡Abajo los agentes! Otros dos altos colaboradores, uno de los cuales era Barzan al-Tikriti, el medio hermano de Saddam Hussein, también fueron condenados a muerte. Su ex vicepresidente fue condenado a cadena perpetua y tres funcionarios de bajo rango del partido Baath fueron sentenciados a varios años de prisión. El tribunal, integrado por cinco jueces, halló a Saddam Hussein culpable de ejecutar a 148 hombres y jóvenes chiítas en la localidad de Dushail en 1982. Esta masacre tuvo lugar un año antes de que Donald Rumsfeld le estrechara la mano a Saddam Hussein en Bagdad. Para evitar un estallido de violencia, Bagdad y otras cuatro provincias implementaron un toque de queda hace dos días. Amnistía Internacional criticó los procedimientos del tribunal, alegando que no respetó los estándares para un juicio justo. Uno de los abogados de Saddam Hussein, el ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, calificó a los procedimientos como una burla a la justicia. Clark fue expulsado del tribunal el domingo por entregarle una nota al juez donde criticaba el juicio. Mientras tanto, la Unión Europea está exhortando a Irak a que no lleve a cabo la ejecución, debido a que se opone a la pena de muerte en todos los casos. Por el contrario, el presidente Bush elogió la decisión del tribunal. El presidente Bush dijo: el juicio de Saddam Hussein es un hito en los esfuerzos del pueblo iraquí de reemplazar el régimen de un tirano por un Estado de Derecho. Es un gran logro para la joven democracia de Irak y su gobierno constitucional. Destacados demócratas cuestionaron si la decisión del tribunal provocaría algún cambio en Irak. Rahm Emanuel, el presidente de la campaña demócrata para el Congreso, dijo: en aquel entonces, cuando fue capturado, el presidente dijo que la situación en Irak había comenzado a mejorar. Y luego de tres años y medio, 380 mil millones de dólares y casi 3.000 estadounidenses muertos, en ese entonces había un eslogan, como «misión cumplida», y en realidad no hemos logrado mucho en Irak. En México, cientos de miles de manifestantes marcharon en la ciudad de Oaxaca el domingo para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y el retiro de la Policía Federal de la ciudad. Los manifestantes llegaron desde todo México, incluso llegó una caravana de más de 100 automóviles, camiones y autobuses desde la Ciudad de México. La protesta tuvo lugar 8 días después de que el presidente mexicano Vicente Fox envió a miles de oficiales de la Policía Federal a la ciudad para reprimir el levantamiento popular en Oaxaca. No obstante, la policía solo pudo tomar el control de la plaza de la ciudad. Mientras tanto, el domingo por la mañana, hombres armados abrieron fuego contra un manifestante frente a la emisora de Radio Universidad. Se informó que Marcos Sánchez Martínez, de 22 años de edad, se encuentra en estado crítico. En otras noticias sobre México, Andrés Manuel López Obrador anunció la formación de su gabinete de resistencia. El ex candidato presidencial dijo que el gabinete servirá de contrapeso al presidente electo Felipe Calderón, que asumirá el gobierno el 1 de diciembre. Está programado que Calderón se reúna con el presidente Bush en la Casa Blanca este jueves. López Obrador también expresó su apoyo a las protestas en Oaxaca. López Obrador dijo: para exigir el cese a la represión y el retiro de la Policía Federal Preventiva de Oaxaca. E insisto que la búsqueda de una solución a ese conflicto pasa necesariamente por la desaparición de poderes y la convocatoria a elecciones. Un joven palestino de 16 años de edad murió en el último ataque aéreo israelí contra la Franja de Gaza. Más de 50 palestinos murieron en los últimos 6 días. El sábado, un francotirador israelí mató a balazos a una niña de 12 años. El viernes, soldados israelíes mataron a 2 paramédicos voluntarios del servicio de ambulancias palestino. Ambos tenían 17 años de edad. La Cruz Roja Internacional dijo que estaba horrorizada por la falta de protección proporcionada por Israel al personal de los servicios médicos de emergencia. Israel prometió continuar su ofensiva que, según dice, es necesaria para detener los ataques con misiles palestinos contra localidades israelíes. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, acusó a Israel de genocidio. Ismail Haniyeh dijo: estas masacres son cometidas por el comando más alto del gobierno israelí. Por eso exhortamos al mundo árabe e islámico y a la comunidad internacional a que asuman sus responsabilidades, tomen conciencia de la situación e impidan el asesinato de personas, de mujeres y de niños, la destrucción y las agresiones. Lo que está sucediendo es un genocidio programado contra el pueblo palestino. La presidencia finlandesa de la Unión Europea advirtió contra el uso desproporcionado de violencia. El Papa Benedicto XVI exhortó a poner fin al derramamiento de sangre. El Papa Benedicto XVI dijo: sigo con profunda preocupación las noticias sobre el grave deterioro de la situación en Gaza y quiero expresar mi cercanía a las poblaciones civiles que sufren las consecuencias de los actos de violencia. En Nicaragua, los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del domingo indican que el líder sandinista Daniel Ortega puede haber obtenido suficiente apoyo para evitar una segunda vuelta. Con casi el 15% de los votos escrutados, Ortega registraba más del 40%, lo que le garantizaría una victoria en primera vuelta. Su principal rival, el conservador Eduardo Montealegre, se negó a reconocer su derrota. 25.000 personas realizaron una manifestación el sábado en Londres para conmemorar el Día Internacional de Acción Climática. La marcha comenzó con una manifestación en la Embajada de Estados Unidos. Los manifestantes llevaban pancartas con la leyenda George Bush buscado por delitos contra el planeta. Mientras tanto, en Kenia, más de 6.000 delegados se reunieron para una nueva ronda de conversaciones sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. El domingo, las Naciones Unidas advirtieron que el calentamiento global podría devastar el continente africano. Un nuevo informe de la ONU descubrió que 70 millones de personas podrían enfrentar riesgos de inundaciones costeras en los próximos 75 años, vinculados con el aumento del nivel del mar. Más del 25% del hábitat de vida salvaje africano corre riesgo de ser destruido. El ministro de Medio Ambiente de Kenia, Kivutha Kibwana, le dijo a los delegados: el cambio climático está surgiendo rápidamente como una de las amenazas más serias que la humanidad podría enfrentar. En otra noticia ambiental, un nuevo estudio publicado en la revista Science advierte que el mundo podría quedarse sin peces comestibles en un plazo apenas superior a los 40 años. El estudio descubrió que las especies de peces disminuyeron en casi un tercio de las zonas de pesca y el índice de disminución aumenta. Los directores de los cuatro principales periódicos militares del país solicitaron la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El editorial apareció hoy en los periódicos Army Times, Navy Times, Air Force Times y Marine Corps Times. El editorial dice: una cosa es que la mayoría de los estadounidenses piensen que Rumsfeld fracasó, pero cuando los actuales líderes militares de la nación comienzan a discrepar públicamente con su secretario de defensa, entonces es claro que está perdiendo el control de la institución que dirige. El editorial continúa diciendo: Rumsfeld perdió credibilidad con los líderes uniformados, con los soldados, con el Congreso y con el público en general. Su estrategia fracasó. El Army Times y los demás periódicos son propiedad de civiles, pero son distribuidos a soldados en todo el mundo. Mientras tanto, Vanity Fair informa que un número de destacados neoconservadores que defendieron la invasión de Irak ahora critican el manejo que el presidente Bush realiza de la guerra. La lista incluye a los ex asesores del Pentágono Richard Perle y Kenneth Eidelman, al ex escritor de discursos presidenciales David Frum y a Michael Rubin, un ex alto funcionario de la Oficina de Planes Especiales del Pentágono. Richard Perle reconoció que se cometieron errores graves en Irak, pero criticó a Vanity Fair porque afirmó que le habían prometido que sus comentarios no serían publicados hasta después de las elecciones parlamentarias. El Washington Post informa que el gobierno de Bush le dijo a un juez federal que no se debería permitir a los prisioneros que estuvieran detenidos en cárceles secretas de la CIA que revelen detalles de cómo fueron interrogados a sus abogados civiles. El gobierno dice en nuevos documentos judiciales que los métodos interrogatorios son de los secretos más delicados de seguridad nacional del país y que su publicación podría provocar daños muy graves. Gitanjali Gutiérrez, un abogado del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo que el gobierno está intentando ocultar conductas ilícitas o vergonzosas. El profesor de Derecho de la Universidad de Northwestern, Joseph Margulis, dijo que esto significa que se les prohibiría a los prisioneros incluso decir lo que les hizo el gobierno para obtener las declaraciones que son la base de su detención. Margulis dijo, «Decir que lo que hacen es kafkiano no le hace justicia. Esto es como Alicia en el País de las Maravillas». En Afganistán, el periodista fotógrafo italiano Gabriele Torcello fue liberado 3 semanas después de haber sido secuestrado. Gabriele Torcello dijo, «Estoy muy contento de estar aquí y estoy muy agradecido con todos, con el gobierno italiano, con el gobierno de Afganistán y con todos, con cada persona que pensó en mí y contribuyó activa y moralmente a mi liberación». Ha sido muy intenso, alrededor de 22 días. El domingo, Gabriele Torcello se reunió con sus familiares en Italia. Y el pastor cristiano evangélico Ted Haggard reconoció el domingo ser un impostor y un mentiroso que tuvo conductas sexuales inmorales. Hasta la semana pasada, Haggard era el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, pero fue obligado a renunciar luego de que un acompañante masculino en Denver reveló que el ministro había visitado su apartamento en forma habitual en los últimos 3 años en busca de sexo y drogas. En un principio, Haggard negó las acusaciones, pero luego escribió una carta a su congregación admitiendo que había pecado. Su carta fue leída el domingo por el reverendo Larry Stockstill desde el púlpito. La carta decía, «El hecho es que soy culpable de conducta sexual inmoral. Soy un impostor y un mentiroso. Hay una parte de mí tan repulsiva y oscura contra la que he luchado la mayor parte de mi vida adulta». Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.